Salsa despacito, por toreo bueno de categoría, y usted del izquierdo lo tenéis muy grande de quererlo tanto. ¡Vámonos, Aranda, con el señor de la salud! ¡Dale su cara morena mirando a todos sus hijos! ¡Dios mío de mi alma, si no se puede aguantar! ¡Una con el valiente! ¡Viva los costaleros de casa, señoría! Eso, con cabeza, siempre haciendo las cosas. Bueno, un poquito a la izquierda delante, curro. Bueno, ole los costaleros que marcan cátedra en Sevilla. Un poquito a poco, mi arma. Eso es la gente de categoría, un poquito más valiente con él. Que me gusta el son de ustedes. Dale, si se le nota la elegancia del andar. Bueno, Carlos, un poquito a la derecha delante, mi arma. Bueno, dale los costaleros de casta y coraje, lo que yo te diga a ti, mi alma. Bueno, seguimos andando, ¿eh? Eso es. Un poquito más de paso, Negri. Andándole, lo que yo digo a ustedes. Que me gusta el son de ustedes, racheado por Sevilla. Que tiene su bordón al compás. Un poquito más duro con el valiente, Aranda. ¡Vamos, que te digan! ¡Vamos, mi alma, con él! ¡Vámonos, andando, siempre andando y con sentimiento! ¡Como ustedes saben! ¡Eso es! ¡Como era mi visto de los mayores! ¡Como he aprendido de vuestros padres! Seguimos con elegancia, que mi señor de la salud es más elegante del mundo. No faltarle. Vámonos, valiente con él. Ya lo hay visto, eso, bueno, ya. Bueno, señores, oído, le vamos a abrir un poquito más de paso, ¿eh? Oído. Ya, venga al frente con él. Un poquito más de paso, señores. Lo que yo digo a ustedes, los mejores, sin duda. Bueno, pararse. ¡Ay, qué!